fuego invade la sierra. Una trampa en la noche persigue la más alta estrella. Nadie sabe su nombre ni dónde el amor comienza. Ellos luchan por todos, ellos sangran por todos, la más honda huella. Entendiendo la urgencia de la patria, en la sombra el guerrillero avanza, en sus ojos de fiebre como un tigre se mueve la esperanza, descifrando el laberinto de los miedos, socavando al imperio de la infamia, fundando con su sangre la alborada. El guerrillero avanza. Entendiendo la urgencia de la patria, en la sombra el guerrillero avanza, en sus ojos de fiebre como un tigre se mueve la esperanza, descifrando el laberinto de los miedos, socavando al imperio de la infamia, fundando con su sangre la alborada. El guerrillero avanza.